Muy buenas noches, Diana Arias. Hola, Guillermo. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, sí, hola, ¿cómo estás? Bueno, sí, muchas gracias por los conceptos, pero no sé si merezco tanto. Bueno, ¿qué tal, Diana? Te habla Florencia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Florencia? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Queríamos preguntarte un poquito, este aluvión de extranjeros que hay en la ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con el tema de los cruceros que llegan a la ciudad, ¿verdad? Sí, no solamente con el tema de los cruceros, que por cierto es una cifra importante, estamos hablando de 65 barcos en toda la temporada que finaliza cada vez más tarde, porque antiguamente, hasta hace unos 4 o 5 años, la temporada de barcos iba desde el mes de noviembre hasta el mes de marzo. Y ahora los primeros barcos están llegando en septiembre y se están yendo los primeros a fines de abril, los últimos a fines de abril. O sea que el crecimiento es importante, pero además hay también una gran cantidad de arribos vía aérea, la vía más tradicional. Diana, los turistas que vienen en los cruceros, ¿son siempre de los mismos centros emisores de turismo hacia nuestras latitudes o Argentina está ganando nuevos mercados? Bueno, Argentina está posicionándose cada vez mejor en mercados nuevos, pero también en aquellos en que se ha estado trabajando en acciones promocionales en los últimos años, se está viendo el resultado y estoy hablando principalmente de norteamericanos. Es impresionante el incremento de norteamericanos que hemos tenido este año. Y eso habla a las claras del trabajo realizado de promoción, ¿no? Las personas que vienen, ¿son núcleos familiares, son personas solas, son profesionales, estudiantes? Bueno, no, muy pocos estudiantes dentro del target norteamericano. Sí vienen muchos estudiantes japoneses, pero hay de todo. En general viajan personas solas, muy mayores, por cierto. A veces uno los ve bajar del barco solitos y pregunta, ¿y su esposa? No, viajo solo, 80, 85 años. Matrimonios de mediana edad también. Y en general se trata de un jubilado de muy buen pasar económico que invierte el resto de su vida viajando. ¿Y esta gente que viene aquí a la ciudad de Buenos Aires, es una parada, y siguen o aquí terminan la mayoría de los cruceros? No, por el contrario, siguen hasta otros puertos del país, Puerto Madryn en primer lugar, Ushuaia, que además es punto de partida para los cruceros a la Antártida, que antes también estaba reservado para un target muy específico y ahora ya se están popularizando. O sea que entonces no conocen solo Buenos Aires, sino que también conocen otras cosas de nuestro país que tiene mucho para ofrecer. Fundamentalmente la Patagonia. Sí, es un mercado que está siendo muy muy muy bien explotado por los europeos y por los americanos, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. La verdad es que Patagonia e Iguazú siguen siendo las estrellas en cuanto a puntos turísticos de la Argentina se refiere. No porque no se haga promoción de los demás lugares, al contrario, también los demás están teniendo un crecimiento, pero todavía Patagonia es la que lleva la delantera. Además que responde a esto el hecho de que se ha desarrollado mucha infraestructura, tanto en hotelería, en centros gastronómicos, se han mejorado mucho las rutas, la Patagonia no es tan inaccesible desde lo físico como lo era antiguamente. Diana, cuando vos devolvés al turista al barco, ¿cuáles son los comentarios que hacen? Los mejores, y en esto quiero que crean que no estoy hablando con ningún chauvinismo. La verdad es que el 100% de los turistas que dejan la Argentina se llevan una impresión más que favorable, colmadas las expectativas y muy especialmente con la ciudad de Buenos Aires, de la que ya tenían noticias de cómo podía llegar a ser, pero la realidad, cuando la caminan, cuando la vivencian, los deja realmente muy gratamente sorprendidos. Diana, Natalia López te saluda. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Alguna vez pasó que hayan vuelto? Porque mucha gente dice, bueno, el año que viene vuelvo. ¿Pero alguna vez te pasó que te marcó alguna persona y volvió al año siguiente y la recordaste? Absolutamente. Y esto es, te diría, un fenómeno particular de Buenos Aires. La gente se encanta tanto que realmente no es una promesa que queda ahí nomás, sino que concretan el hecho de venir. Porque además, en la mayoría de los programas turísticos encuentran muy poco el tiempo dedicado a la ciudad. Ellos se dan cuenta que con 2 o 3 días de estadía apenas alcanzan a ver algo de Buenos Aires. Y es ahí que hacen la firme promesa de volver, ¿no? hay veces que coinciden dos y hasta tres barcos en un mismo día en la ciudad de Buenos Aires. Muchas de estas personas desembarcan y se alojan todavía para pasar unos días más en la ciudad en hoteles, generalmente hoteles 5 estrellas, ¿no? Y hay uno que es especialmente elegido por los cruceristas, que está, bueno, como se dice, en la zona de Retiro. Y era uno de esos días en que estaban 3 cruceros en el puerto, por lo tanto el lobby del hotel hervía de gente. Y por supuesto, uno de los lugares más buscados es siempre la conserjería, ahí donde piden que se desplieguen mapas, que les digas cómo llegas a casa. Y hay un, había, ahora se jubiló el año pasado, un conserje de años de este hotel que solícito corría y respondía una pregunta y la otra. Y yo veía que estaba muy atareado, llevaba ya 15, 20 minutos donde no le daban respiro. Se alejaba un pasajero y venía otro y otro y otro. Hasta que en un momento que veo que se libera un poco, me acerco y le digo, ¿qué tal, fulanito? La verdad es que un día muy complicado hoy, ¿no? Me dice, sí, como siempre, contestando preguntas de cómo llegar a San Telmo, de cómo llegar hasta la Plaza de Mayo. Esta niña me pregunta, que no me molesta, dice, que se acerquen a preguntarme. Pero viste cómo son los viejitos, que son medios descuidados, por ahí apoyan el pasaporte, los anteojos, y cuando se van se lo olvidan. Hasta ahí todo bien, dice, no me molesta, pero que se olvidan esto, y saca del bolsillo de su chaqueta una dentadura postiza. Muchísimas gracias, Diana, por ayudarnos, por participar en Latitud 2000, como lo has hecho desde siempre. Pero una pregunta más de Sebastián. Tengo una pregunta más, Diana. No para que se pongan contentas las chicas, pero tengo entendido que hay barcos que vienen solamente llenos de hombres, o en su gran mayoría, los pasajeros son hombres. ¿Es verdad? ¿Sabes qué? Permitime que te desilusione. En la mayor parte de los cruceros viajan muchas mujeres solas y a la búsqueda. Bueno, entonces una suerte para los hombres. O para las mujeres. También, porque no. Gracias de nuevo, Diana.